Luces en la Oscuridad, un programa que te necesita. ¿Te apuntas? El modelo de mundo globalizado que se ha implantado en la sociedad ha aportado aspectos sorprendentes como el desarrollo de nuevos centros económicos de poder en el mundo, así como países emergentes en crecimiento y una tecnología que ha reducido las distancias entre los seres humanos. No obstante, esta globalización también ha conllevado aspectos más sombríos como son los desequilibrios económicos y naturales o el crecimiento desmesurado de la riqueza de unos pocos y el hambre y la pobreza en la gran mayoría. A estos aspectos más oscuros se les ha de añadir la contaminación generalizada del planeta y la reducción cada vez más patente de un futuro prometedor para las siguientes generaciones. Asimismo, todos estos cambios han venido propiciados por la gestión de los diferentes líderes de las grandes organizaciones mundiales que han actuado movidos por la ambición personal y por el objetivo de obtener un beneficio propio y no general. Pero, ¿cuál es la formación de estos líderes? ¿Qué tipo de valores propagan? ¿Es posible que la espiritualidad pueda integrarse en las organizaciones mundiales con el fin de mejorar la situación global? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, Pedro. Y al doctor Enrique Reich, psicólogo, también psicoterapeuta y miembro también de esta misma sociedad. Enrique, doctor Reich, muy buenas noches. Hola, ¿qué? Pedro. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias. No paréis de viajar, lo decíamos antes a micrófono cerrado, sin entrar en pantalla, todavía digo en pantalla, en antena. Al aire. Sí, en antena. Y habéis estado en India a hacer un congreso de espiritualidad integral y desarrollo de liderazgo en las organizaciones. Espiritualidad integrada en las organizaciones. Ah. ¿Cómo se puede integrar la espiritualidad en las organizaciones? ¿Haciendo que bajen los precios de los productos que vende una organización? ¿Que paguen más a sus empleados? ¿O que se respire un mayor caldo de cultivo desde el punto de vista de la empatía entre sus gentes? ¿No? Pues mira, todo parte de que... esto lo hemos tocado en otras ocasiones. ¿Seguro? Si tú lo recuerdas. Sobre el tema actual de la problemática que tenemos en el mundo, ¿no? De la gran crisis que se vive a nivel mundial y que pues en España, aquí en Cataluña también estamos siendo afectados. Yo hace tiempo, cuando empezamos a tocar este tema para el Congreso, yo encontré un artículo interesante, un párrafo en el periódico aquí de Cataluña, y lo tengo acá anotado, un autor, se apellida Manet. Dice, no estamos en crisis, sino en una fase natural del sistema que hemos creado. Esta es una sociedad de consumo desmesurado, irracional e irresponsable. Faltan valores éticos coherentes y lo único importante son los beneficios económicos fáciles, sin preocupación por cómo se han de conseguir y los efectos que tengan la explotación de otro ser humano y el destrozo del planeta no importa. Pues no estamos en crisis. Esta autora o esta que había escrito al periódico decía, somos nosotros la crisis. A mí esto me hizo, como a Enrique, reflexionar y cuestionarnos, aunque ya hace tiempo en los libros que hemos estado escribiendo hay mucho del elemento ético y moral que todo liderazgo y ejecutivo en una organización debería incrementarse ahora más que nunca, y sobre todo en este congreso, que no es la primera vez que asistimos. Hay varios congresos que se llevan a cabo en estos últimos años en la India, sobre todo en Delhi o en el sur, en Chennai. Nos motivó a asistir y a compartir con mucha gente en el mundo, porque fueron de varios lugares, este mismo espíritu de traer esa espiritualidad que todo ser humano posee, mucho más, vamos a decir, al lugar de trabajo, porque existe la idea de que ser espiritual está ligado a lo religioso, y también lo religioso. O sea, un ser espiritual no significa forzosamente que yo practique una religión. Ahora, es obvio que a través de las tradiciones religiosas se puede llegar, pero un individuo puede ser espiritual y no forzosamente practicar una religión. Puede ser espiritual porque se desarrolla su potencial, porque se equilibra entre su ser y su ser personal con su esencia divina que posee. Y para eso hay estrategias, técnicas, medios que no define ninguna tradición, simplemente es neutral. La persona puede hacerlo. Ahora, la misma palabra religión, siempre que hablamos de la palabra religión, asumimos que se refiere a una estructura organizada. La palabra religión es una palabra muy particular, significa unir algo que está desunido, ¿no? Religare. Y también volvemos a lo mismo, tú puedes ser muy religioso, Pedro, y no tener la práctica, digamos, tradicional de alguna religión. ¿Por qué? Porque llevas una vida de verdadera integración personal, de búsqueda interior para ser un ser humano mejor. Yo no niego que las religiones organizadas nos ayudan, no estoy en contra, pero no forzosamente tiene que ser a través de esa vía, y por eso con estas ideas, tanto Enrique como yo hemos mandado varios papers a este congreso, para tratar el tema del hombre religioso, el hombre espiritual en las organizaciones, para hacer este cambio, porque la crisis está creada por esas personas que han sido tan preparadas, tan desarrolladas en las mejores MBA del mundo, son los que hicieron este problema. Claro. Entonces tú te cuestionas, dices, si nosotros, y que son personas que, entre comillas, son personas morales y éticas, que fueron educadas con las mejores ideas, pero que nos dimos cuenta que hubo un desfase entre el desarrollo interior y la estructura de la capacidad y la preparación como individuo. Aquí se separó. Y esa separación nos ha traído esta consecuencia. Y otras que incluso estamos padeciendo todavía, porque aún a pesar de la crisis sigue surgiendo nuevos problemas porque no acabamos de aprender la lección. Qué bonito trabajo, doctor Reich, ¿no? Llegar a potenciar esa espiritualidad en los que mandan, ya no solamente desde el punto de vista gubernamental o institucional, sino también de las empresas e incluso de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que el líder, el jefe del grupo, de la tribu, ¿verdad?, de esa empresa, sepa entender que bueno, que es ciudadano él también del mundo y que funciona como él fomente su trabajo, en virtud de cómo él fomente su propia coherencia, así lo van a seguir. Él es el que va a crear esos vientos o no para que se generen esas tempestades que venimos comentando, ¿no? Hablaba el doctor Jaulí de esa relación que hay entre lo que uno piensa, entre su ser interno y su forma de ver el mundo. O sea, estamos hablando de coherencia, ¿no? Mm. Pero si esa coherencia, que más o menos todo el mundo quiere tener, ¿verdad? ¿Dónde se recaba? ¿Dónde se construye? ¿Y a qué coherencia nos estamos refiriendo? Porque, claro, una persona puede pensar, bueno, sí, yo soy coherente porque esta hoja veo que es blanca y digo que es blanca. Pero no es algo, o sea, no le doy matices, no le doy colores. ¿Qué colores se le podría dar? Digo hoja como podríamos decir aspectos, cualidades, motivos de vida, ¿no? Bueno, como comentaba Isaac, un ser humano, si lo reflexiona profundamente, se da cuenta que tiene como dos formas de ver el mundo. Una forma muy animal, lo ve como una oportunidad para satisfacer sus propias necesidades y deseos y genera condiciones que le son muy favorables. pero también hay una forma en donde él se ve como un provocador de condiciones para otros, para que realmente una sociedad pueda crecer de una manera próspera, una prosperidad, digamos, compartida. Cuando el ser humano descubre que es un canal para de estas dos vías, se produce algo, se contacta con aspectos internos suyos que son los proveedores de esta posibilidad hacia afuera. Y estabas hablando de lo que son los empresarios familiares o los de las pequeñas y medianas empresas. Normalmente estos empresarios generan una empresa con la idea muy sutil de ayudar a su familia para generar los medios para que la familia a través de estos medios pueda llegar a tener un mejor estándar de vida, mejores oportunidades, básicamente de estudios, etcétera. Una serie de experiencias aleccionadoras, por ejemplo, en el caso de la familia Nobel, la Henriette Nobel genera una grocery store, una tienda como de ultramarinos, y con esta tienda genera los recursos para que el marido de ella pueda tener un taller, y este taller genera a su vez los recursos para que los hijos vayan a formarse. Esto hace que Alfred Nobel, desde muy chico, hable 5 idiomas, tenga los mejores instructores, las mejores institutrices, y poco a poco empiece entonces a diseñar un programa de vida que lo llevará después a generar pues los famosos premios Nobel. Todo esto surge de la idea de una familia en hacer algo que pueda redundar en cosas que son buenas para todos. En el caso de la ciudad de Barcelona, que está llena de mecenas y de grandes arquitectos, se hace una combinación entre un empresario o una familia que ha tenido éxito empresarial y decide poner gran parte de estos recursos en estas cabezas sobrenaturales que han existido en este terreno. Y por eso podemos pasearnos por estas calles y ver estos edificios majestuosos, porque estos edificios majestuosos nuevamente han surgido de esta inspiración especial. Entonces uno se pregunta, ¿realmente un empresario tiene contacto con esto y puede dejar para la posteridad estas obras? Pues obviamente que sí, no todos, pero sí es posible que esto ocurra. ¿Y dónde está ese recinto en donde esto puede ocurrir? Pues obviamente en los elementos de espiritualidad de este empresario que decide compartir con la colectividad una obra maestra. No la quiere para él, no quiere que esto sea solamente de él, quiere que sea de todos. Y esta idea colectiva del bien mayor, del bien común, tiene mucha relación con los aspectos espirituales. Hay una autora extraordinaria que se llama Margaret Mahler. Ella es discípula de Melanie Klein, que también es muy famosa. Es famosa por lo del pecho bueno y el pecho malo, que se hizo muy famoso. Sí. Es una psicoanalista que se han hecho bromas y bromas de ella, ¿no? Cuando hablaban de alguna actriz muy famosa, decía que tenía los dos pechos buenos, no tenía ninguno malo, pero en realidad se refería a que empezaba esta dualidad entre el bien y el mal. Esta mujer dice que hay como diferentes niveles de dar y recibir. Dice, en esta vida venimos a dar y recibir. Y hay niveles egoístas y niveles avaros. Una persona avara es una persona que el patrón de relación con el mundo es recibir 80 y dar 20. Un egoísta, pues, recibir 70 y dar 30 para quedar tranquilo. Luego están la versión que se llama ambivalente, de 50-50, la generosa, que da 70 y recibe 30, y la desprendida. Entonces, en una organización también se viven estas circunstancias. Una persona muy espiritual es una persona que quiere trascender en la vida de los demás para que los demás sean mejores personas y está dispuesta a dar lo mucho que sabe, lo mucho que tiene para que esto ocurra. Otra vez hablamos de estos grandes mecenas que ha habido en Cataluña y que han generado pues todas las bellezas que hay en la ciudad. De no haber habido estas personas, pues no estarían estas bellezas presentes para todos. Entonces, cuando un trabajador va a una empresa, se pregunta qué tipo de empresa es y qué tipo de jefes va a tener ahí. Si va a tener jefes desprendidos, quiere decir que estos van a generar las condiciones para que todo florezca y sea realmente un vergel, un bosque, donde realmente el sol sale para todos. Pero si va a una de esas empresas donde los dueños son poco espirituales, muy orientados a lo material, pues seguramente va a ser explotado, va a ser tratado mal. Y al final no le van a salir las cuentas porque va a dar un gran esfuerzo y va a recibir muy pocas oportunidades para desarrollarse. Entonces, el trabajador tiene que desarrollarse a sí mismo y entender que cuando tenga los medios, un buen negociante no termina con haber sabido recaudar los medios, sino el tema continúa. Ahora tiene que ver qué va a hacer con esto que ha recaudado. ¿Dónde va a poner este dinero? Y esa es la dinámica de un empresario moderno que ha desarrollado aspectos espirituales. Es una persona que sabe generar dinero y sabe gastar dinero. Y genera elementos de prosperidad para la mayor cantidad de personas en el la mayor cantidad del tiempo posible, en el largo plazo. Doctor Reyes, ¿y eso cómo lo sabe la persona que va a ir a buscar trabajo a esa empresa? Pues observa cómo se comporta la empresa con sus trabajadores, observa los detalles finos, menor, observa obviamente a los líderes que están ahí. Las escuelas de negocio, hace un momento mencionaba Isaac, los mejores casos organizacionales, nosotros escribimos casos también, entonces los casos más exitosos de la escuela de Harvard y de MIT, etcétera, son personas que han sido astutas y han generado atajos o caminos simples para obtener la mayor cantidad de recursos. Y ahí se termina el caso. Hay pocos casos en donde se habla de cómo invertir estos recursos. Estos han creado la crisis financiera que hemos visto. Entonces, ¿qué quiere decir? El modelo de las escuelas de negocios en donde se forman a los líderes del futuro estaba incompleto. Empezó a haber como una gran competencia para atraer clientes que pagan muchísimo dinero por estar ahí. Y obviamente las empresas y los padres de estas gentes dicen, bueno, queremos que estas personas realmente tengan la capacidad de generar grandes cantidades de dinero. Pero se quedó incompleto el tema. Aquí el tema es cómo se va a invertir ese dinero, o sea, qué se va a hacer con el dinero que ya se tiene, en qué se va a poner y cómo se van a generar las condiciones a futuro. Entonces, un trabajador tiene que observar en las empresas antes de contratarse cómo se hace la gestión, cómo se trata a los empleados, cómo se jubila a la gente, cómo se ingresa a la gente, cómo se trata a la gente y si la gente tiene o no oportunidades estando en esa empresa de desarrollarse en lo interno y en sus habilidades tradicionales. Desde luego la idea es francamente brillante, muy bonita. Ojalá todos los empresarios, directores generales de corporaciones importantes pues se sumaran a este reto de espiritualidad integrada en las organizaciones, que vieran que el potencial no está en ellos, ni tan siquiera en la empresa, el potencial está en sus trabajadores, ¿no? Uh-huh. En la gente que tiene. Uno tiene que llegar, entre comillas, si me permitís la explicación o el calificativo, a adoctrinar a sus trabajadores en el credo de que cuantas más personas entiendan que espiritualidad significa eso, más proyección tendrá la empresa y más bien nos irá a todos, ¿no? Si además ese organizador, ese líder, está dentro de esas claves que tú bien decías, doctor Reyes, ¿no? Que es desprendido, ¿no? Hasta un punto de que la empresa va bien, los trabajadores tienen un dinero, se sienten cómodos, ¿verdad? Se sienten realizados con la propia empresa, son empresa. Bueno, pues vamos a dar también, vamos a ser generosos y vamos a desprendernos de esa fuente de riqueza de negocio que se ha generado para que más gente pueda vivir también de esa empresa, ¿no? La generosidad, que es un grado, ¿no? Yo nomás quería aclarar aquí. Pero permitirme, sí. Porque voy hablando de esa. ¿De quién nos ha llevado ese problema? Hablando de ese dinero. Claro, yo me pregunto, ¿eso no es una utopía desde el punto de vista de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, de los grandes mecenas que son los que pertenecen a un club Bilderberg o al club de los 300, de los que solamente, vamos, esa gente solamente piensa en ganar dinero y hacer dinero, ¿no? Rockefeller, Rothschild, etcétera, magnates y magnates que lo único que piensan, yo no sé qué hay de espiritual dentro de esas mentes, ¿no? Pero son los que están dominando el mundo. Con lo cual, ¿cómo se llega ahí? Porque de verdad, lo importante no es que sí, que lo es, empresas pequeñas, medianas o grandes tengan líderes espirituales, sino que esos que gobiernan el mundo, que son los que de verdad, y permitirme la expresión, cortan el bacalao para que el resto funcione, ¿verdad? Para que tengamos el resto de dinero, para que el banco tenga dinero y cuando una empresa va a pedir dinero, le den dinero para seguir adelante y no le hagan tantas preguntas y tenga tantas complicaciones para seguir adelante. ¿Cómo se llega a que esa persona que de verdad domina a los presidentes y a los reyes del mundo, pues sea más espiritual? Esa es la pregunta. Mira, Pedro, la gran oportunidad que tiene un empresario es un gran generador de condiciones. Tú puedes ver a un empresario cuando es muy egoísta. Él quiere mejorar a sus empleados, pero quiere que se sepa quién los ha mejorado. Quiere controlar el tema, ve las necesidades que tiene y él es como el canal y el conducto. Ahí hay una actitud egoísta y hay muy poca espiritualidad en eso. El generador de condiciones, que podría ser incluso un gobernante, es una persona que facilita que se generen nuevos negocios para que en estas condiciones que él ha generado haya empleos y estos empleos permitan que el trabajador, a través de su esfuerzo, tenga el dinero al que no le vas a, no lo vas a asistir directamente, lo vas a asistir indirectamente. Tú generas las condiciones para que, para que todo florezca, como hace la naturaleza con un bosque. Estos grandes empresarios que tú mencionas, y podríamos ahí agregar a Bill Gates, Gates tiene su propio esquema de desarrollo, genera una gran cantidad de dinero, tiene su crisis. Sí, él tiene dinero, pero no tiene poder. Sí, llegando a cierto nivel de dinero, decide hacer la fundación, que ha recibido premios por todo el mundo, la llevan los padres y lleva el nombre de la esposa, y la fundación es espectacular. Uh-huh. Y la fundación normalmente invierte en cosas que no invierten otras fundaciones, y tiene una visión y una capacidad estratégica típica de la de lo que significa Microsoft. Hay que ver que Microsoft es una empresa que vale, pues no sé cuántos miles de millones de dólares, pero es algo así como el Producto Interno Bruto de toda América Latina, quitando a Brasil y a México. O sea, y es una empresa que además no tiene bienes tangibles de capital. Lo que tiene son patentes. Cuando uno dice, bueno, ¿y dónde está todo el valor de esa empresa? No existe un valor en bienes tangibles de capital. Lo que tiene son patentes, explota patentes y genera cantidades impresionantes de dinero. Toda esa enorme sabiduría que tiene él de gestión la aplica en la fundación, y entonces la fundación funciona de una manera espectacular, porque es una persona que ha decidido generar las condiciones para que a través de esas condiciones pueda haber un bien mayor a la mayor cantidad posible de gente, sin que necesariamente el líder funcione ahí como que yo lo hice o yo lo... o deben agradecerme a mí porque yo soy aquí el vínculo que... Pero este hombre no tiene poder, estamos en las mismas. Tiene mucho dinero, tiene muchas ganas, es buena gente... Sí. Pero no tiene poder. Pero mira, Pedro, yo tengo... Que no es lo mismo. Otra cosa es que el día de mañana, con ese dinero, compre poder. Lo que yo veo, y tú haces una pregunta realmente objetiva, porque vemos la realidad de esos individuos que tienen el poder y determinan muchas cosas, más que los propios gobiernos, hablemos sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Que están sobre de ellos, ¿sí? Pero el mundo está cambiando. Y hay una situación en la que, por mucho dinero que tú tengas, pronto no va a poder sostenerse. Pongamos el ejemplo tan simple como el agua. El agua se está convirtiendo en un bien muy preciado. Con el tiempo será tan valioso, si no hacemos algo antes, que lo que consideramos importante, muy valioso, como el oro o el petróleo, no van a ser nada comparado con el agua. Porque el agua es la vida que tenemos. O sea, yo siento que lo que se está haciendo ahorita, porque ya hay varias empresas que están tratando de trabajar en esta línea, y hay ejemplos, como Enrique puede haberlo dicho, y hay otras, que poco a poco esta marea va a ir creciendo. Sobre todo porque se va a notar que el mundo, sin hacer un cambio verdadero, no vamos a ningún lugar, vamos a un callejón sin salida. Porque los pocos que puedan tener todo el capital que existe y que se mueve, a costa de toda la pobreza en el mundo, pues van a decir, bueno, ¿para qué quiero tanto si la mayor parte de las personas no consumen, que sería otro de los grandes problemas? Entonces, ¿qué hago con mis recursos? ¿Qué hago con lo que yo produzco? Si no hay quien... O sea, todo eso está ligado a una ambición desmesurada. Eso es lo que nos puede perder. Y eso es lo que deseamos, no nosotros solamente, mucha gente que está involucrada en el trabajo de hacer esa transformación en las organizaciones, en las sociedades, en la familia, ese cambio, ese dar ese paso que es lento, que puede ser utópico, pero así fue utópico hace 2000 años los 12 apóstoles, 12 sujetos que siguieron a un hombre que se le decía que estaba loco y que nadie le hacía caso y que lo perseguían. Y lo mismo ocurrió hace 2500 años con el Buda, cuando sus 12 arats lo siguieron y convirtieron el budismo en toda el Asia. O sea, ¿y cómo se llega? ¿Y cómo le llega ese mensaje a ese líder? No sé, hay gente muy endiosada, ¿verdad? Que son, sí, son directores y se creen que son los dueños de la empresa, ¿no? Nosotros conocemos, igual que vosotros, muchísima gente. Ya no te hablo de alguna radio, alguna televisión, que hablas con algún director o directora y se creen que no es la directora del canal, resulta que es la dueña de toda la cadena nacional de la tele o de la radio, ¿no? O, no sé, conserjes que están en una determinada institución y manda más que el propio presidente de aquel centro, ¿no? O sea, ¿cómo se llega a cambiar el rol, el patrón, o llegar a aquella persona que está en un liderazgo absolutamente subido en su pedestal, en su poder, que no mira para abajo ni tan siquiera, pero que cuando llega la caída se cae de pique y nadie le acompaña? Bueno, le acompañan los que son del mismo rango, ¿verdad? De la misma clasificación, pero no hay nadie más. Y no suben. Cuando han bajado, ya han bajado, ¿no? Entonces, ¿cómo se le llega a esa persona que no quiere escuchar esta conversación porque están por encima del bien y del mal? Es un ser humano y si... Y el ser humano debe ser consciente de que tiene varias estructuras. Y tiene estructuras que van sobre su ego personal y tiene aspectos que si no cuida, pues se va a endiosar y se va a sentir, decimos en México, la mamá de Tarzán, ¿no? Se va a sentir como que las puede todas. Cuando una persona está en una posición de director general, muchas personas se acercan y se dirigen a esa parte de la persona. Y si la persona no está suficientemente atento, puede empezar a engrosar esta parte. Inflación. Porque al dirigirse la mayor parte de la gente a esa parte de él, pues él si contesta con esa parte, empieza a hincharse. Sí. Si esta persona es equilibrada y tiene desarrollo interior, a pesar de que los mensajes vayan hacia allá, pues él contesta De forma llana. Sí, de forma diferente. Se olvida de la etiqueta. Tenemos a grandes empresarios que son sencillos, a pesar de que se les trata de una manera muy peculiar, ellos tienen una sencillez especial. La humildad es un grado. Sí, sí. Tenemos casos increíbles, ¿no? Pero imaginemos que no sean humildes. Claro, porque tú dices, eso está muy bien. Pero fíjate, yo hasta me atrevería a decir más. Casi me atrevería entonces a tutear a ese director general. Claro, y él lo permitiría. Ahí está. Pero ¿sabemos tutear nosotros a ese director general o lo vemos tan grande que nos hacemos pequeños? En parte también el que se acerca a un sujeto así produce las condiciones que permiten que el otro también se sienta así. Siento que si nosotros, los que estamos tratando, los que estamos proponiendo estos cambios, actuáramos, y hablo por mi persona sobre todo, vamos a decir, con esa coherencia necesaria para convertirnos en lo que estamos realmente profesando. A mí alguien me dijo algo, yo una vez te lo dije, Pedro, en la India, cuando yo buscaba hace muchos años ese desarrollo interior. Yo le preguntaba a alguien, ¿y cómo puedo llegar al corazón a alguien? ¿Cómo puedo abrírselo? Y él me dijo, o ella, fue una mujer, ábrete tú primero. Él no va a poder tener defensa ante eso. Claro. O sea, si yo o los que quieran formar, trabajar en esta línea, desean que ser escuchados, ser atendidos, por lo menos prestar atención a esos sujetos que están en diferentes niveles, de diferentes organizaciones, incluso en el gobierno, hacia esto, tienes tú que estar abierto y expuesto. Expuesto para que él o ella perciba que hay algo más que lo que ella disfruta, que eso que tiene lo puede compartir y no va a perder nada, al contrario, va a sentirse mucho más enriquecida, porque hay algo más que poseer objetos y tener ese poder que decide. Entonces, yo sí considero, tengo la convicción que es posible transformar a los demás si tú te transformas primero. Bueno, pues vamos a dejarlo así. Vamos a intentar transformarnos todos inicialmente, para que cuando hablemos con esas personas que se vanaglorian de lo que son, que van hinchadas por el mundo, que no miran ni sus zapatos, un día caerán en un pozo porque no miran al suelo. Miran tanto el horizonte que no ven lo que tienen sus narices delante, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, personas cargadísimas de complejos. Yo siempre he pensado que las personas que no miran alrededor, las que se creen que son únicas, son personas acomplejadas en cierta manera, ¿no? Porque a lo mejor no hubiera estado nunca ni en su pensamiento el poder llegar a dónde han llegado. Sí. Y como han llegado y ni se lo creen, pues el que no me quiten de aquí. No tienen como estructura. ¿No? Claro, estoy acomplejado y como estoy acomplejado, pero he conseguido algo que en mi vida hubiera, pues que no me muevan de aquí, ¿no? Personas acomplejadas al fin y al cabo, ¿no? Y Pedro, fíjate, si me permites, lamentablemente hay muchas herramientas modernas para la gente que quiere mantenerse ahí. El marketing moderno hace que el líder diga lo que es conveniente para su popularidad, más allá de si es honesto o no es honesto con el fin que persigue. Todo esto viene desde el famoso diálogo de la retórica de Platón, en este diálogo de la retórica que está Sócrates con, no me acuerdo quién, que están allí hablando, el de la retórica le dice, fíjate Sócrates, si será tan buena la retórica que yo he llegado a un lugar y he convencido a la gente que se traten conmigo, que no soy médico y no con los médicos. ¿Hasta dónde puede llegar el convencimiento? Y dice Sócrates, madre mía, pero ¿qué estás diciendo? ¿Pero por qué habrías de hacer una cosa así? Si la gente se va a morir, si tú los tratas, no eres médico. Esa es la retórica. Hoy vemos a los políticos en todo el mundo que, para desarmar una crítica que se hace a ellos, buscan dentro de un texto el fallo. Y desde el fallo invalidan la crítica, y como invalidan la crítica no hay aprendizaje, y como no hay aprendizaje siguen en las mismas. Y esto es porque usan tácticas, hay muchas tácticas en el mundo moderno para que la gente se mantenga en el poder, para que la gente no sea autocrítica, para que la gente no comprenda los fallos que tiene, y eso nos lleva a muchos problemas. El líder, cuando está espiritualizado, tiene que ser muy autocrítico, muy consciente de que hay muchas cosas que pueden realmente generarle problemas, sobre todo a la gente a la que sirve. Bien, pues doctor Enrique Reich, gracias por estar con nosotros. No, pues Pedro, gracias por la oportunidad. Un placer. Doctor Isaac Jolly, gracias. Pues sí, gracias, y ya sabes que siempre me gusta decir algo a los radioescuchas, que reflexionen, que la mayor parte de nosotros ya hemos pasado por el trabajo, por las organizaciones, pero los que están aún ahorita participando en alguna organización o colaborando en alguna organización, atiendan que más que elevar una crítica constante y de que se cuestionen qué puedo hacer yo para que esto pueda cambiar, que se cuestionen internamente, porque si yo cambio, insisto, como Krishnamurti insistía, si yo cambio, cambio el mundo. ¿Qué puedo hacer? Ese sería el mensaje para que lo reflexionaran, que no fuera simplemente los demás tienen que hacerlo. ¿Qué puedo hacer yo? Doctor Jolly, gracias. Gracias a ti, Pedro. Espiritualidad es el conocimiento del verdadero ser que hay en nosotros, y su realización es la misma para todo ser humano. Uh-huh. Espiritualidad es nuestra profunda conexión con una gran fuerza que está en nosotros. Es una fuerza individual viva que es experienciada como amor y compasión. Espiritualidad es el estar a tono con el espíritu universal que habita en todos nosotros.